¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con el brujo, compadre Marcial? Yo lo voy a contar al tiro. Hay un brujo harto afamado en la ciudad de Chillán. Me dijo que dispinchar justo me pasó por pao. El brujo era harto azapado. Me vio la suerte en una bola. Y con la ayuda de un cola me hicieron la mansa treta. Me casaron con una violeta. El brujo tenía dos bolas. Y a mi sobrino Marcial, un brujo le dio una bola para que le diera la suerte a un primo que es medio cola. Un brujo me dio la suerte en una tremenda bola. Me dijo, te vaya a casar, y me quedé solterona. Y lo fuimos con la cueca del brujo.